Thank you. Thank you. astrónomo Juliano. amo así. Con vos quedamos así. Un poquito más fuerte el retorno de. Thank you. Bienvenido. ¡Qué tema!